Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Una de las historias más hermosas que hayan ocurrido en un campo deportivo sucedió en Ciudad Universitaria hace unos 6 o 7 años. Jugaron Pumas América. Un buen amigo mío, Pepe Acevedo, había venido al Distrito Federal de Cancún, donde reside, junto con su esposa Alejandra. Era viernes y su abuelo organizó al día siguiente una comida para reunirlos con otros familiares, a los que desde hace tiempo no veían. Hablaron de esto y del otro, y por supuesto surgió el tema del fútbol. ¿Quién juega mañana? Preguntó Pepe. Pumas América nada menos, y si te avientas yo les consigo boletos, ¿cómo ves? Le propuso su tío, José Dieleto. Pepe miró a Alejandra. Ella sonrió. No se diga más, aceptó Pepe, feliz. También estaba en la reunión otro primo, Gilberto Jiménez. Había padecido diabetes desde los 5 años de edad, poco después quedó ciego. Su vida había sido muy complicada, muy difícil, una vida de hospitales, de privaciones. Ahora tenía 20 años. ¿Por qué no me llevas al fut? Le pidió a Pepe. ¿Pero para qué? Le contestó Pepe sorprendido. Quisiera sentir un partido. Jamás he ido a un estadio, repuso Gilberto. Al día siguiente se fueron muy temprano en autobús al estadio de la Ciudad Universitaria. Se bajaron en Insurgentes y caminaron por la explanada. Encabezaba Pepe la fila para abrir paso, aunque ni falta hacía porque todos los aficionados se hacían a un lado para ayudar al extraño cortejo de 6 personas, pues además se había agregado otra pareja y Gilberto había llevado a su novia, también invidente. El momento en que salieron del túnel hacia la tribuna coincidió con un Goya gigantesco. Pepe Acevedo aún recuerda el rostro de su primo. Fue como si viera por primera vez el mar, como si presenciara el primer amanecer de su vida. Tanto él como su novia se convirtieron en ese momento en la imagen viva de la alegría. Se sentaron del lado del América frente a la ultra, aunque en ese tiempo todavía no estaban las porras separadas. Gilberto se hizo pronto el personaje más popular de la tribuna. «¡Ves menos que yo!», le gritaba el árbitro. Aceptaba refrescos, capoteaba bromas. Escuchaba con atención la narración de las jugadas que a su novia y a él les hacían quienes estaban cerca. Miraba jugadas que nadie más veía. Volteaba a la derecha cuando la pelota estaba a la izquierda y al centro cuando el balón había salido. Festejó con su bastón blanco en alto los goles del América y de los Pumas, pues el juego terminó empatado. Cuando salieron, los porristas se enfrentaban a puñetazos, pero corteses, atentos, suspendieron su violento afán para permitirles paso. Luego siguieron sonándose a placer. Por la noche, Alejandra y Pepe se enteraron por la televisión de las noticias. La gresca había sido fenomenal. Habían volcado el autobús del América. Había no sé cuántos heridos y cuántos detenidos. «¡Qué burros somos! ¿Cómo pudimos atrevernos?», comentó Alejandra. En eso sonó el teléfono. Era Gilberto. «Pepe, me has hecho vivir el mejor día de mi vida. Gracias». 2 meses después, murió Gilberto. Hoy puede ser un gran día y mañana también.